satisfecho porque me pagan las ofensas que me has hecho. Pero anda ingrata, ay, con otro pagará. Que te quise, que te quiero, no lo niego. Como el más rico tesoro, con quien me pagan estas lágrimas que lloro. Pero anda ingrata, ay, con otro pagará. Mamá, ¿con quién me pagan? ¿Ah? ¿Con qué dinero? Pero si no me alcanza ni para un par de cartelines, ni siquiera ni cajotillo. ¿Con qué me pagan el cariño que te tengo? Yo también te tengo un gran cariño. Solo con verte queda mi amor satisfecho. ¿Con qué me pagan las ofensas que me has hecho? Que te quise, que te quiero, no lo niego. Que te he querido como el más rico tesoro, con que me pagas estas lágrimas que lloro. Pero anda ingrata, ay, con otra paga.